amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano y santificar las fiestas. Ahora vamos a la segunda tabla de la ley de Dios, cuyos 7 mandamientos se pueden resumir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El otro era el amor a Dios por encima de todas las cosas. Amar al prójimo como a ti mismo. A todo aquel prójimo, no es mi perro, por ejemplo, una planta, no es un prójimo. Y lo aclaro porque algunos pasean el perro, gastan dinerales en el perro, en las plantitas, pero no son capaces de dar una limosna o adoptar un niño. Eso lo aviso. Quieren más a los animales o a las plantas que a los seres humanos. Hoy hasta todo eso hay que aclarar hoy día. Hay que aclarar, por ejemplo, que para casarse hace falta un hombre y una mujer. Hoy día hay que aclararlo. Porque son capaces hasta de casarse con una planta. Sí. Ya vamos a aplicar eso, pero vamos a ver que es cierto. Prójimo es una persona, es alguien igual que nosotros, hijo de Dios, amado por Dios. Cristo murió por ese prójimo. Prójimo es alguien cercano a nosotros. Primero eso. Después, amar es querer el bien del otro. Amar a las personas porque son buenas o también para hacerlas buenas. Ahí está lo más difícil. Y las personas tienen partes buenas y tienen defectos. Por eso a veces es difícil querer a muchas personas. Uno puede elegir, por ejemplo, con quién casarse, pero no elige a los familiares, por ejemplo. Y a veces está la fama esa de los suegros y la suegra y qué sé yo. Debe ser fama, hermano. Sí, bueno. Amar entonces al prójimo por el bien que recibimos, que nos pueden hacer, o por el bien que podemos hacerles. Entonces están los amigos y hay que incluir a los enemigos. Nosotros tenemos que querer a todos los que Dios quiere. ¿Y hay alguna persona sobre la tierra a la cual Dios no quiere? ¿O quiere solamente a los buenos Dios? ¿O Cristo murió por los buenos? Murió por los malos, en manos de los enemigos, sobre los cuales dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, querer a todos los que Dios quiere, a los que Cristo quiere, y cómo Él los quiere. Ahí está lo difícil. Querer para los demás lo que yo quiero para mí. Querer a los demás lo que yo quiero para mí. Y yo quiero que me comprendan, que me ayuden, que me perdonen, que me aconsejen, que me disculpan, que me presten, que me aconsejen, todo un montón de cosas. Pero no soy capaz a veces de hacerlo. Bueno, los prójimos más cercanos que tenemos son nuestros padres. Prójimos. Los más cercanos que tenemos son nuestros padres. El primero decía, amar a Dios sobre todas las cosas. Y Dios me manda amar a mi padre y a mi madre. Me manda, ¿eh? Él quiere que mi amor hacia Él sea por encima de todo, más que a todo. Pero Él después me va a pedir. Yo te pido que quieras a tu padre y a tu madre. San Pablo dice en Efesios 6:1-3, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento seguido de una promesa, para que seáis felices y tengáis larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. Supone amarlos. De ellos hemos recibido algo impagable, la vida. Dios quiso necesitar de ellos para darme la vida a mí. Ya por eso solo tengo que amarlos. Por eso solo. Aunque nada más me dieran, ya basta. No dice a Dios que quiera a mis padres, que honre a mis padres si son ricos o si son pobres, sanos o enfermos, cultos o ignorantes, perfectos o defectuosos. Sea como sea, yo los tengo que querer. No me tengo que avergonzar de ellos. De ellos nos han dado la vida, nos han educado cuando éramos niños, bebitos. ¿Cuántas horas sin dormir, preocupaciones, le hemos hecho pasar a nosotros? La formación que me han dado, poca o mucha, pero me la han dado. La autoridad que tienen mis padres, a la cual yo me tengo que sujetar, esa autoridad se las dio, vienen recibida de Dios. Obedecer a los padres, obedecer a Dios. Obedecer a los padres es obedecer a Dios. En todo lo bueno, no en lo malo, ¿eh? Porque si me mandan algo malo, no le tengo que obedecer. Ocupan el lugar de Dios. Primero, respeto. El respeto a mis padres. Cuando hablan, callarme, aunque yo tenga razón. Escucharlos. Saber disculparlos porque tienen defectos, ¿eh? Paciencia con los defectos de los padres. No tenerlos en menos. No avergonzarme de ello delante de los demás. A veces los tratamos como si fueran un trapo. Los tratamos y destratamos. Respeto. Segundo, obediencia. Obediencia en el Señor, ¿eh? Es decir, en todo lo bueno y recto y honesto que me manden. Obediencia con prontitud, sin andar rezongando, que eso es muy fácil para nosotros, sin pedir explicaciones y sin pedir premio o recompensa, ¿eh? Si no nos dan algo, no hacemos lo mandado. Somos un poquito interesados a veces, ¿eh? Tienen, y acá algo importante que duele, el deber y el derecho de mandar, corregir y castigar. La pedagogía moderna está en contra de esto. Los padres no tienen que castigar a los chicos para no crearle traumas, para no crearle traumas. Pero le fomentan las mañas. Hay maña que con un tirón de oreja, un pellizcón se van. ¿Ah? Pero hoy día a los chicos no hay que permitirle todo, dejarlo todo, no corregirle, no advertirle. Los chicos saben que está mal y están esperando que los padres le digan que está mal. Esa penitencia que yo no le doy ahora, no estoy hablando con los padres por bronca, lo castigan, eso está mal. Cuando está enojado a veces se le va la mano en el castigo a los hijos, eso está mal. ¿Eh? Pero corregirlos cuando es debido, los chicos me lo van a agradecer, los hijos se lo van a agradecer. Y ahí les ha pasado, yo he escuchado y yo también lo he pasado, porque a mí también me pegaban, Yo no era un santito. Todavía me acuerdo de la última paliza que me dieron, así que. Y no era chiquito. Cuando uno se junta entre hermanos, ¿de qué se acuerda? Y te acordás de aquella, y te acordás de la otra, y te acordás de esto. Uno se mata de risa. Y he encontrado personas que dicen, menos mal que me pegaste. Menos mal que me corregiste. Le agradecen a los padres. Porque uno por ahí se da cuenta que está equivocado. Y los padres nos hacen saber y eso nos da más bronca todavía. Y nos molesta que a veces nos llaman la atención, nos priven de algo y nos castiguen. Pero cuando uno recapacita y dice, menos mal que lo hicieron, porque de lo contrario yo no hubiese cambiado. Es cierto que antes de castigar hay que advertir, está la amenaza. No hay que dar tan fácilmente la vara, pero tampoco hay que mezquinarla tan fácilmente. La Escritura dice que el que le ahorra la vara a su hijo, está acumulando amarguras para su vida. Esa cachetada que yo no le doy a tiempo, me la va a dar él después. Y eso pasa hoy en día, se da con mucha frecuencia la irrespetuosidad de los hijos para con los padres. Tienen autoridad, obediencia en el Señor, dice. Por lo tanto, no están sobre Dios nuestros padres. No están sobre Dios, ni deben estar contra Dios. Por eso, la desobediencia es un pecado, desobediencia a los padres. Pero a veces, obedecerles es un pecado. A veces, obedecer a los padres es un pecado. Cuando me mandan robar, cuando me mandan a hacer algo deshonesto, algunos padres de penitencia, los hijos no lo dejan ir a misa. Y se va. No, ahí no tienen, esa autoridad no le dio Dios a los padres para que la ejerzan de esa manera. Es un pecado si yo le obedezco a mis padres que me impiden seguir mi vocación. Mi padre que, bueno, no interesa que se case, una cosa, pero si dice que tengo vocación al sacerdocio, a la vida religiosa, pegan el grito en el cielo y no lo dejan. Los hijos, en primer lugar, son de Dios y Dios los quiere para algo. Los padres tienen que ayudar a Dios en esa tarea. Los hijos eligen con quién casarse, no tienen que elegir los padres. No le tienen que imponer una vocación, sino ayudarle a descubrir la vocación que Dios les ha dado, al matrimonio, la vida consagrada, lo que sea. ¿Quieren la felicidad de los hijos? Dios también la quiere. El que no le deje seguir su vocación es como aquel que dice, mira, yo quiero que vos te casé con ese. Pero no, a mí no me gusta, y a mí sí. Yo no quiero. Y el padre insiste, vos te casás con ese o con ese. Eso está mal. Y ahí no, los padres no pueden mandar en esas cosas. Bueno, obediencia, respeto. Ayuda material a los padres. ¿Cuántas privaciones y sacrificios han hecho por mí? Por lo tanto, tienen derecho a que cuando sean ancianos, estén desvalidos, enfermos, yo los cuide, yo les dé de comer, yo les dé una casa, que tengan atención médica, que no estén tirados en un geriátrico, en un asilo, pudiendo yo tenerlos. Hay otros no lo pueden, bueno. Pero hay padres que ni ropa tienen y sus hijos están de lo mejor. Se han olvidado. Que tengan el afecto de los hijos, de los nietos. Para algunos hijos, los padres son una carga, son un estorbo, una molestia tener una casa. Cuanto más lejos, mejor. Y otros, tanto les molesta que cuando los ven enfermos, prefieren darle la muerte antes que sigan sufriendo. La eutanasia, una ley que quieren poner a toda costa. Que los hijos decidan cuándo sus padres pueden morir. Porque si está enfermo y tiene un cáncer o tiene una cosa así, bueno, ¿para qué no sufre? Porque si tengo que llevarla a un tratamiento, eso va a significar que yo voy a tener que poner plata y que calla. El Estado le va a dar el derecho a los hijos y decirle, mire, lo suyo no tiene solución. Si quiere, el médico puede poner fin a la vida de su padre o de su madre. Y hoy cada vez posible porque no hay trabajo, hay circunstancias económicas difíciles, casas chicas, y tener un padre o una madre es una carga para muchos. Entonces el Estado le soluciona todos esos problemas. Un asesinar a los padres por parte de los hijos. Jamás será lícito cortarle la vida a nuestros padres. Lo digo así derecho porque así lo presentan, aunque lo dicen con otras palabras más lindas. Hijo, reciba a tu padre en su ancianidad y no le des pesares en su vida. Como un blasfemo quien abandona a su padre y será maldito el del Señor quien irrita a su madre. Maldito del Señor el que irrita a su madre o a su padre. La ayuda espiritual también. Si están vivos, tratar de que ellos se acerquen a Dios. Y eso lleva años a veces. Pero que no mueran sin el sacerdote, sin confesarse, Se asustan más los que están sanos que el enfermo cuando vaya el sacerdote. Y no le dejan entrar al cura a terapia o al lugar donde está enfermo. No que se va a asustar, usted está asustada, pero la persona va a sentir el alivio que da Cristo con los sacramentos. Rezar por ellos, y si están muertos, acordarme de ellos en la misa. Siguen siendo Padre nuestros. Este mandamiento tiene una promesa. El que lo cumple fielmente será escuchado por Dios cuando rece, tendrá larga vida, se alegrará de sus hijos. El mal hijo tendrá malos hijos. Ojo, en una palabra dice eso. Aquel que es mal hijo para con sus padres lo va a experimentar en carne propia con sus propios hijos. Y otra cosa más que promete, expía sus pecados. Es decir, le será perdonado con facilidad en la confesión sus pecados. Eso con los hijos para con los padres. Y los padres para con los hijos, con más razón. Velar por la educación cristiana de los hijos. Facilitarles que cumplan el cuarto mandamiento, no hacérselos imposible. Esos hijos le pertenecen a Dios. Dios me los puso en mi mano, yo tengo que educarlos como Él quiere. Por lo tanto, no tolerarles, sino corregirles amorosamente las negligencias, los caprichos. Evitar la sobreprotección. Enseñarles a amar a Dios con el ejemplo. La madre de San Luis le dijo a su hijo antes de morirse, mira hijo, yo te prefiero ver muerto antes que cometas un pecado mortal. Pero ¿cuántos padres hoy día, y esto me lo contaba en una misión en cierto lugar, no acá, sino en otro lado, en otra provincia, el consejo era otro, no era el de Blanca de Castilla, su hijo San Luis. Yo prefiero verte muerto antes que haga un pecado mortal. Esta mamá le decía a su nenita, nena, no te olvides ponerte la pastilla en la carterita, Padres realmente quieren a sus hijos cuando lo ven a sus hijos, a sus hijas vestirse indecentemente. Yo no sé qué clase de padre o de madre es esa. Lleva un maniquí, está en exposición, está de venta, no sé. A veces uno piensa, claro, la mamá no se puede lucir, entonces se luce y se goza en la hija. Es la moda, sí, señora, pero esas modas ¿dónde arrastran? ¿Qué consecuencias traen? No son capaces de enseñarle un criterio sano, honesto, modesto, sin ir en contra de la elegancia, en el vestir a las hijas. No le dicen nada. Ah, pero el día que venga con un hijo bajo el brazo, sí, hay que van a poner el grito en el cielo. Y señora, si usted no lo corrigió cuando se vestía mal. Esa padre, esa madre, no quiere al hijo. Tiene que ir a las 4 o 5 de la mañana. Bueno, no van, algunos nomás son los que van a esperarlo a la salida del baile. Ah, pero digo, cuando va a la iglesia, al grupo parroquial, a la misa, pone el grito en el cielo, pero que vaya a los valles no importa. Ese padre no quiere a su hijo, ni a su hija. Hay que enseñarles que sepa tener un ambiente, diversiones sanas, pero hoy día hay muchas cosas que no realmente son inmorales y deshonestas. Existir a ciertos lugares hace perder la fe, la vida cristiana y empezar a andar mal. Qué responsabilidad para los padres, porque a veces se ven impotentes. Los hijos les obedecen, le contestan. Tienen toda la contra. Es un anticuado, un pasado de moda, no entiende estas cosas, es cierto, todos esos problemas. Pero cuando si uno desde chico empieza a trabajar, yo cuento, un padre y una madre cuenta con la ayuda de Dios, cuenta. Pero a veces no la usamos. y eso en un montón de otras cosas. Desconfían, ¿no?, de la autoridad que tienen. Los hijos hacen caso a los padres, siempre que hablen claro, no que le oculten las cosas, en su debido tiempo, en su debido momento, de la debida manera. Hay que hablar con los padres. Ese hijo que estaba por ser ahorcado por asesino, su madre llorando, se acerca para darle las últimas palabras. Y el hijo le dice, ¿ahora llorás? ¿Ahora te afligís? Si me hubieses corregido esa vez que fui a robar no sé qué cosa, que una pequeña cosa, yo ahora no estaría acá, le dice, pero vos no me corregiste. Tenía razón. Los hijos están esperando que sus padres los corrijan, porque tienen su conciencia y se dan cuenta. Pero cuando los padres son permisivos, sonaron. Son los que van a matar a sus propios hijos. Cuando ven una hija con un hijo a la casa, se empieza a analizar por qué. Y porque le di permiso para qué, aquello, no le llamé la atención en esto, le dejé aquello, le dejé el otro. Y bueno, son. Vamos al quinto mandamiento. No matar. No matarás. Lo que quiere decir este mandamiento es no asesinar. No asesinar. Porque si uno mata en defensa propia y le quitó la vida a otro, pero no es pecado matar en defensa propia. Yo me quería defender, si vino la muerte, bien. En el caso de una guerra justa, tampoco es asesino el que quita la vida al otro. El policía que mata a un ladrón defendiéndose no es un asesino. Entonces, este quinto mandamiento dice no asesinar, es decir, quitar la vida por cuenta propia, injustamente, al inocente o al culpable por cuenta propia. No asesinar. ¿Se puede quitar la vida del cuerpo o se puede quitar la vida del alma? Con el escándalo, que es la muerte del alma. Ya vamos a ver las dos cosas. Para muchas personas existen dos mandamientos. Yo no robo ni mato. No existe nada más que dos mandamientos. Pero vamos a ver que matamos muchas veces y más de las veces que pensamos. Suicidarse es ir contra el quinto mandamiento. Yo mato y doy la vida, dice el Deuteronomio, ¿no? 32:29. Nadie puede quitarse la vida por cuenta propia. Sí puede hacerlo, pero Dios no le da ese derecho. Nadie debe suicidar, nadie se debe quitar la vida. No es la solución, ahí empiezan los problemas. El que da la vida es el único que puede quitar. Dios la da, él la puede quitar. La vida es un don y un deber, ¿no? Don de Dios y un deber que hay que, me exige, cuidarla, conservarla hasta que llegue hasta Dios. El que se suicida conscientemente se condena. A no ser que esté, si es un depresivo, algún demente, que no esté totalmente en sus cabales, bueno, es distinto. Pero una persona consciente, con todas sus luces, es terrible lo que ha hecho. Por eso la iglesia ha privado, quitado la sepultura eclesiástica a quien se suicidó estando consciente y dueño de todas sus facultades. Es distinto cuando una persona ha estado en depresión, porque ahí no es totalmente consciente. Lo digo por cualquier caso que pueda haber. Bueno, la eutanasia, que era matar a los enfermos, por lo costoso, lo doloroso de la enfermedad, para no prolongar una agonía, es un homicidio. O sea, matar a los demás como señalaba, para evitar el sufrimiento. no prolongar la agonía, evitar gastos al Estado y a la familia. No produce, tantos viejos en el asilo no producen nada, gasto no me produce. Entonces, ¿qué hace? Matémoslo a todos. Niño deforme, matémoslo. Como si el sufrir no sirviera para nada. El Estado le da derecho al paciente o al médico o a los familiares para que decidan cuándo quieren morirse. Es un verdadero asesinato, acelerar la muerte de una persona. Los que arriesgan su vida en deportes peligrosos también van contra el quinto mandamiento. Hay otra guerra, hay una guerra fría, pacífica, guerra pacífica, aunque sea contradictorio, silenciosa, pero brutal, que produce casi 40 millones de víctimas anuales todos los años, y es la guerra del aborto. Está contra el quinto mandamiento, porque la ciencia, los mismos médicos, los genetistas, hoy no tienen duda, no tienen duda, a pesar de que otros colegas dicen lo contrario, de que hay una vida desde el momento de la concepción, porque ellos lo experimentan en sus laboratorios. Está mal lo que hacen eso, pero eso indirectamente les confirma. La Iglesia siempre dijo que hay vida desde el momento de la concepción. Una guerra contra Dios es el aborto. Una guerra contra la vida, el derecho a ejercerla. Nada justifica la interrupción voluntaria del embarazo. Ni la salud de la madre. Ella no puede decidir por el niño, porque es alguien, no unas células. Ahí, ¿no? Ni la superpoblación, ni el hambre. Nada puede justificar la muerte de los inocentes en el vientre de su madre. Inocentes, indefensos. Y sin fe, sin el bautismo. Los que a sabiendas, sabiendo lo que la Iglesia dice sobre eso, cometen aborto, quedan excomulgados. Y hasta que no hagan penitencia y pidan perdón a la Iglesia a través del sacerdote, quedan fuera de la Iglesia. Excomulgado quiere decir queda fuera de la Iglesia. Entonces decía, contra cada mandamiento de Dios hay uno contrario, y acá hay uno evidentísimo. Padre, pero yo tengo muchos hijos y uno más que viene, ¿qué hago? Señora, un hijo más grande produce más gasto que usted tiene en su vientre, ¿verdad? Sí, entonces ¿por qué no lo mata más grande? Pero ¿qué hago, padre? Bueno, Dios ha previsto una solución para eso, la continencia o el usar del matrimonio en los periodos infértiles. Dios pensó antes que nosotros la solución para esas dificultades. El control natural de o para espaciar los nacimientos. No ser una coneja, ciertamente, pero no tampoco acudir a los métodos anticonceptivos tan en moda, que traen una solución al alcance de la mano, pero sin pensar en las consecuencias morales y físicas. Hasta los mismos, los médicos más honrados que aconsejan toda clase de anticonceptivos, menos los que Dios puso en la naturaleza, le dicen, el método natural, es decir, conocer el periodo de fertilidad e infertilidad, y eso tienen que hablar con... Bueno, hay centros de formación del método Billing o planificación natural, es posible. Ellos mismos dicen, lo que pasa es que el método natural no deja ganancia para nadie. Claro, no hay nada que vender. Los otros sí. Ellos mismos lo reconocen. La La venta de anticonceptivos, preservativos, deja un dinero increíble a quien maneja ese negocio. La planificación natural, que hace con que la mujer se conozca y use el matrimonio cuando sabe que no va a quedar embarazada, cuando hay motivos para no tener hijos, eso no trae ganancia a nadie, pero es seguro. La ONU ha financiado el que se conozca ese método porque 5 continentes lo han pedido. La eficacia es del 98%, algo así. Así que, es que Dios hace las cosas mejor de lo que nosotros nos imaginamos. Más vale que tenga muchos niños sobre la almohada que uno solo en tu conciencia. Y hay novios que se están preparando para casarse, están comprando el ajuar y la casa y todo, y en lugar de pensar en la cuna, están preparando féretros para los hijos que van a concebir. Bueno, eso es no matar, pero también se puede matar con el escándalo. Antes de eso, una cosa más. Va contra el 5º mandamiento, por ejemplo, el que odia, el que guarda rencor, el que no perdona, el que ofende, el que se pelea. El que se venga, venganza. Cualquiera que tiene odio a su hermano es un homicida, dice San Juan en la primera carta. 1 Juan 3:15. Yo no robo ni mato, sí, pero si guardas rencor, no perdonas, promueve la venganza, el odio, la envidia. La envidia, bueno, va con otro mandamiento, pero acá no. El que desprecia, el que insulta, está contra el 5º mandamiento. El escándalo, otra forma de matar el alma de las personas. Escandalizar es oficio del diablo. Jesús decía, y creo que se leyó en uno de los evangelios, este domingo que pasó, el anterior me parece, sí. Ay del mundo por los escándalos, sí, el anterior. Porque forzoso es que vengan escándalos. Ay del hombre por quien el escándalo viene. Dice, más vale, el que escandaliza a estos pequeños, más vale que se ate una piedra de molino, que era bastante grande, y que se tira al río, decía. Si no fuera terrible las consecuencias del escándalo, no diría eso nuestro Señor. Escandalizar es enseñar a pecar a otro. O inducir al pecado, ¿no? Ser ocasión de pecado para otro. Los padres, por ejemplo, con su hablar, en su mal hablar, en su conducta, un padre que lee revistas inmorales delante de sus hijos, eso está escandalizándolo. Un padre que se pone a mirar en televisión películas inmorales, a su hijo lo está matando espiritualmente, le está dando mal ejemplo. Un padre que no es pudoroso, que tiene hay una promiscuidad en la casa, se viste y se desviste delante de sus hijos, está escandalizando a los niños. Tiene que haber cada cosa en su lugar. Los padres permisivos que le permiten todo a los hijos también están escandalizando. La prensa, cuando hablo de la prensa estoy hablando de revistas, diarios, televisión, siembran el mal por doquier, por todos lados. Desordenan las pasiones de las personas que miran eso. La televisión, la revista y las modas impiden que haya fidelidad en el matrimonio, por ejemplo. Desordenan interiormente a las personas, que hacen que la mujer sea presentada, por ejemplo, como un objeto, una cosa, un objeto que debe causar placer y nada más. Porque la que paga las consecuencias en todo esto es la mujer. Fíjense en los programas de televisión. No hay que ver directamente la TV, las novelas. Y las modas. El fin de la ropa es decorar, embellecer, agradar. Pero hay modas que escandalizan. Llaman la atención. Y quien la mira, ¿qué piensa? ¿Qué desea? Eso es importante, y para que quien se viste tenga en cuenta eso. No quiere decir que tenga que estar anticuado, pero ojo, hay modas y modas. Hay que conservar el pudor y la vergüenza. Quien la perdió no la va a hallar nunca más. Sexto y noveno mandamiento. Sexto mandamiento, una palabra difícil. No fornicar. Es lo mismo que no cometer actos impuros. Y el noveno dice, no desear la mujer de tu prójimo. O no desear el varón de tu prójimo, ¿vale? Para los dos. Aunque no lo diga. Lo que defienden estos dos mandamientos es la fuente de la vida, que es el matrimonio. Que es el lugar donde puede y debe ser bien usado el sexo. Para eso fue hecho por Dios. Fueron hechos varón y mujer, capaces los dos de dar la vida, pero en el lugar correspondiente, en el matrimonio. De este mandamiento ni hablar hoy día, porque no quieren cumplirlo, y les molesta si alguien los cumple. ¿Qué manda este mandamiento? Evitar y rechazar todo uso desordenado del sexo. Uso desordenado, ojo, esa palabra lo recalco. El sexo es bueno, el cuerpo es bueno. El matrimonio es bueno, pero puede ser mal usado buscando solamente el placer. Y evitando todas las consecuencias por cualquier medio posible. Consecuencias se llama hijos, igual a hijos. Cuanto mayor es el bien que está en juego, mayores son los peligros. Uso desordenado del sexo. Dios es el autor, por eso es bueno. Pero es mal, está mal y es un grave pecado, aunque la sociedad moderna diga todo lo contrario, Dios está por encima de ellos. Usar el sexo antes del matrimonio, con las relaciones prematrimoniales o matrimonios a prueba. El hombre o la mujer no es un auto que yo tengo que probar para ver si anda bien. Hoy día es un deporte, una diversión y no algo serio el noviazgo. Antes jugaban con la muñeca, ahora no juegan a la muñeca. La realidad es más dura de lo que imaginamos. Y si uno no lo hace, es un anticuado, no lo quiere, sigue siendo un grave pecado con terribles consecuencias para la misma persona y sobre todo para la mujer, las relaciones prematrimoniales. Va a ser un trapo que usado, una vez usado, será dejado. Hoy día en nuestro país se quiere legalizar la prostitución. ¿Sí? Es un comercio. Se manda también la fidelidad en el matrimonio. El bombardeo de pornografía hace que sea más difícil, pero sigue siendo posible. Prohíbe el adulterio. También prohíbe toda desviación sexual, como es, por ejemplo, la homosexualidad o el lesbianismo, de lo cual se hace propaganda en programas que ustedes muchas veces ven. Homosexuales y los lesbianas van a almorzar con Mirtha Legrand, ¿o no? Y ella se jacta. Yo estoy en otra etapa, ahora obro con más libertad. De las declaraciones que ayer le hacían por no sé si alguien vio el informativo de la mañana. Yo lo escuchaba por radio, no miro, porque tengo el FM. Decía, se jactaba de que, bueno, si ahora ya es otra Mirtha, que ya obro con más libertad, sin pensar lo que piensan los demás. Sí, es cierto. Pero tirando bosta por todo lado. Los homosexuales, los lesbianos, parecen todo normal. Normal. Los únicos anormales son los que hacen bien las cosas. Los únicos inadaptados somos nosotros. Terribles castigos de para Dios. Encima no heredan el reino de los cielos esas personas. Lo dice explícitamente la Escritura. Pero Dios castigó, mandó el diluvio, castigó Sodoma y Gomorra por los pecados carnales de la lujuria. Y si hoy día tuviera que castigar, no nos extrañemos de los males que nos rodean, que todas las cosas salgan, las cosas buenas no se den, porque merecemos eso y mucho más. Si yo no castigara cuánto merecemos, sería terrible para nosotros. Como un caso, una vez lo dije, pero hoy el ejemplo ese que se pone del hombre que se quiere ir de su país, de Suiza o de Alemania, o sea, donde era, y tiene que dar razones de por qué se va. Y al final dice, bueno, sí, me voy por esto, dice. En la época de mi abuelo, ser homosexual era una bestialidad. En la época de mi padre, dicen que una enfermedad. Ahora que yo vivo, dicen que es normal. Que una persona normal. Y yo me quiero ir del país antes que lo hagan obligatorio. La realidad es así. Va a terminar siendo obligatorio. Pero el paso que vamos, nos quieren degenerar a cualquier precio. Un niño que nace ahora y ve todo eso, ¿qué piensa? Que yo soy loco. Que yo soy un desubicado. Que el amor tiene libertad para expresarse. ¿Por qué no se casa con un árbol? ¿Por qué no se casa con un elefante? A ver. En algunos países el matrimonio es válido y tiene los mismos derechos. En el civil se pueden casar hombre con hombre, mujer con mujer. En algunos países es así. ¿Ven que le dan los mismos derechos? Y quiere que la iglesia también los apruebe. Bueno, no solo en el hecho, sino en el deseo también. En el deseo, en la intención. El que mira a una mujer o a un varón deseándolo, ya se entiende con deseo deshonesto, inmoral, ya cometió adulterio en su corazón, dice. Del corazón es de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Mateo 15, 19, 20. Lo que manda es ser puros en el cuerpo, el respeto a todo al cuerpo y el respeto al sexo. La virginidad sigue siendo posible y es válida y querida por Dios. La virginidad, el celibato, lo introdujo Cristo, lo introdujo la Iglesia. Todo uso desordenado del sexo solo, también es un grave pecado. No profanar la santidad del matrimonio es un misterio inmenso.